107.0. Bueno, no estamos siendo muy respetuosos cronológicamente hablando porque hablábamos de lo que va a tener lugar el próximo domingo a las 9 de la noche y ahora nos vamos a día de hoy, a este viernes día 23, porque a las 8 de la tarde hay sangría en el Parque Municipal y hay espectáculo de animación de calle Fiesta Vikinga del grupo Cialunatics. Tenemos al director de Cialunatics, a Javier Camacho. Javier, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás ahora? ¿Estás por aquí por Cuarte? No, todavía no. Estoy a punto de salir. Bueno, ¿cuánto? Estás en Huesca ahora, ¿no? Sí. ¿A cuánto está? Una horita, no se tarda mucho más. Y es a las 8 de la tarde, o sea que venir con tranquilidad, ¿eh? Sí, nada, es lo más importante. En verano viajamos un montón y eso es lo primero, seguridad, claro. y llegar. Oye, primero felicitaciones por la web, porque es una web muy completa, ¿no? Antes de entrevistar a la gente, bueno, pues siempre tiramos de webs y me parece que es una web muy completa, ¿no? Y bueno, eso es de muy agradecer cuando tenemos que informarnos y he visto que tenéis disponibilidad geográfica absoluta, ¿no? Que os llamen, sí. Donde os llamen, ahí vais vosotros. Sí, claro, dependiendo de fechas y con el tiempo que nos avisen, pues ahí estamos. Estamos para eso y es lo que nos gusta hacer y oye, es así. Javier, sois muy jóvenes, ¿no? Bueno, gracias. ¿Y cuántos años tenéis? Bueno, no tan jóvenes, 34. Bueno, si vamos por ahí a la par, no somos tan jóvenes ya. Bueno, oye, cuéntanos, Javier, a ver, ¿qué vais a traer aquí a Cuarte? ¿Es la primera vez que venís, por cierto? Sí, hemos estado por María de Huerva y por aquí, ahí otros años. Al ladito. Pero sí, lo que es a Cuarte, sí. Bueno, pues cuéntanos, a ver, ¿qué les dices a los vecinos que estén escuchando para que acudan ahí a veros? ¿Qué vais a traer? Vale, pues nada, la tribu vikinga lleva 300 años buscando su lugar sagrado y han consultado al oráculo y parece que todo indica que el lugar sagrado vikingo se encuentra en Cuarte de Huerva. Ah, mira qué bien. Sí, pero eso dice el oráculo, pero los vecinos tienen que demostrarlo, que es así. Tienen que superar una serie de pruebas y a ver para que se cumpla el ritual. Si el ritual se va cumpliendo, pues van apareciendo sorpresas y más juegos con la gente y más animación. A ver, depende de ellos, sobre todo, ¿eh? Bueno, pues ya lo están escuchando. Depende de ustedes el poder, ¿no? Dar con ese misterio. Que yo no sé, las pruebas entrañan mucha dificultad. ¿A quién van dirigidas? ¿Solamente a niños? ¿También van a poder participar adultos, Javier? Sí, todo, normalmente todo lo que hace la compañía está enfocado a que disfruten padres e hijos juntos, y mayores, pequeños, de todas las edades, es lo que nos gusta, no nos gustan normalmente las cosas que solo van destinadas hacia un público. Sí que tenemos diferenciación, en este caso este es puramente familiar, pero sí que tenemos cosas que son más bien para mayores, pero siempre un niño puede estar presente y al revés. Ah, pues está muy bien pensado. Sí, oye, no estoy sola, está Silvia Floría conmigo, que también te quiere hacer alguna pregunta, Silvia. Hola, Javier. Hola. Bueno, yo he visto que vuestros espectáculos no muestran solo diversión, sino pues que también son muy didácticos, muy educativos, porque animáis a la lectura, hacéis eso, teatro didáctico, algunos monólogos sobre temáticas actuales. ¿Esta orientación a qué se debe? Bueno, a ver... Esto es un poco largo, lo intento resumir dentro de los límites de la radio, ¿vale? Esto se debe a que tanto mi mujer como yo, que somos los dos los que fundamos la compañía en 2002, somos los dos maestros. Y aparte, ya está, ¿no? Ya se ha desvelado parte de la explicación, poco, claro. Claro, y luego aparte siempre formados en distintos ámbitos del mundo del espectáculo. Mi mujer más con el canto, la música... Y yo pues con cosas así más físicas, acrobacia y tal. Entonces lo que hicimos fue, bueno, la formación te va llevando hacia dónde quieres dirigirte y cómo quieres realizarte. Entonces por eso es una compañía de animación teatral, que hacemos teatro, pero siempre hay algo quizá educativo. El de hoy es sobre todo diversión. Didáctico tiene, pues sobre todo la participación en grupo de la gente que lo está viendo y el disfrutar todos juntos. Es un poquito lo que se transmite, pero bueno, es un espectáculo así, sobre todo muy alocado, es para divertirse. Oye, bueno, he visto que os habéis formado, como has dicho, en muchas materias, y que esto os ha llevado también a viajar. Entonces supongo que recordarás alguna anécdota, algo que os haya pasado, algo curioso durante esta época de aprendizaje. Uf, sí, la verdad es que un montón de cosas, así algo rápido y tal, Pues no sé, se me viene así una rápida a la cabeza una vez buscando un teatro que no lo encontrábamos por ningún sitio y preguntamos a una persona de un pueblo, dice, sigue aquel gato negro que te lleva. Pues por ejemplo, eso nos ha pasado. ¿Sigue aquel gato negro? No sé, anécdotas... Sí, ¿perdón? ¿Había un gato negro realmente? Cuando os dijeron eso, ¿lo viste? Sí, gato? Sí, es que lo gracioso fue que había un gato negro y por donde tiró el gato llegamos partiéndonos de risa, conduciendo como podíamos por aquella respuesta... Y el gato fue hacia el teatro donde íbamos. O sea que no había nada de fábula en la respuesta, sino que era real. Sí, no, absolutamente real. O sea, por donde va el gato negro, seguirle que os lleva. Pues hombre, uno te dicen eso y no tienes otra opción, no hay nadie. Claro. A las 3 de la tarde en un pueblo y nos llevó al teatro. Pues sí. Bueno, no, claro. muchas cosas. No sé, es que es eso, que tampoco me quería ceder demasiado, pero son así, anécdotas de este tipo un montón. Oye, Javier, tú tienes una gran formación, por lo que podemos leer también, formado entre Madrid, Salamanca, Barcelona y China. ¿Has estado en China? Sí, en China estuve durante un mes formándome con, bueno, pues con, estuve con los... ¿Sí, Javier? ¿Sí? Sí, perdona, que te habíamos perdido. ¿Estuviste en China formándote con quién? Estuve en un monasterio donde practicaban artes marciales y, bueno, no sé si sabéis o, bueno, sí, hoy día ya es bastante popular. Cuando yo estuve no tanto, ¿no? Sí. La nueva onda de películas estas de artes marciales chinas, que son muy acrobáticas, que es puramente arte, casi sí. No hay violencia y así. Sí. Y entonces es lo que fui un poquito a especializarme con ellos. Bueno, yo llevaba desde los 14 años practicándolo y fui con ellos a aprender, pues eso, el manejo del palo, de las espadas, de la acrobacia de ellos, y la verdad es que fue muy interesante. Madre ahora mía, será una época inolvidable para ti, ¿no? Un mes en China, en un monasterio, aprendiendo este tipo de artes marciales, increíble. Sí, 12 horas diarias de entrenamiento, sí. Bueno, 12 horas diarias de entrenamiento allí, y luego para mantener también, ya que tú te dedicas a este tipo, ¿no? Dentro de la pareja que haces con tu mujer, también exigirá una dedicación diaria, ¿no? De alguna forma, para mantenerte... Sí. En buen estado físico. Siempre. O sea, siempre hay algo. Siempre hay que hacer algo. Y bueno, la única manera de que todo sea una misma rueda es que sea nuestro trabajo y nuestro hobby y nuestra dedicación. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, es que nos gusta mucho. Eso te iba a decir, ¿y de dónde te surge esa vocación, ¿no? De transmitir con el cuerpo y de experimentar con él y todo esto de las artes marciales, que también tienen mucho de espiritualidad, ¿no? Eso parece, los que no entendemos mucho de fuera, ¿cómo tiene esta vocación? Es un poquito más cercano todo en el fondo, ¿eh? No es demasiado espiritual. Al final es una cuestión de conceptos de Oriente y Occidente que quizá con nuestra visión parece algo más raro y extraño, pero para ellos no. O sea, ellos utilizan la respiración como método de... Sí. De canalización y de concentración. Y a mí todo eso siempre, a lo largo de mi vida de formación teatral, por otro lado, eso me ha sentado muy bien. Y aparte la disciplina que adquirí con las artes marciales, porque a la hora de aprender el monociclo, pues eso, me puse 3 meses con disciplina a darle 8 horas al día. Así lo sacas cualquier cosa. Ya, pero no es fácil, tener esa disciplina. Claro, hay que empezar por ahí, por poder tenerla. Oye, sí, y la motivación, desde aquí lo digo, o sea, y además como maestro lo digo, la motivación lo es casi todo. Estar motivado, independiente de las cualidades que uno pueda tener, que se supone, ¿no? Que también vamos a presuponerlas porque si no difícilmente, pero entonces subrayas esto de la motivación como algo primordial, ¿no? Para llegar a adquirir sabiduría o sapiencia o pericia en algo en lo que uno se empeñe, vaya. Oye, una colaboración también muy especial y muy importante, Disney World Orlando, ¿no? También has estado colaborando allí. ¿Qué hacías? Es una cosa un poco extraña. Allí estuve, bueno, estuvimos trabajando por aventura, aprendiendo una cosa que no sabía nadie en aquel momento en Europa, y entonces cogieron a gente polivalente y que supiera, que fuera capaz de aprender a manejar cometas desde una moto de agua. Y a raíz de ese trabajo, de aprender esto aquí en España, pues me salió trabajo allí, estuve también allí, pues fueron 40 días, y lo que hacía allí exactamente era... fui a montar un espectáculo de manejo de para Disney World. Ajá. Bueno, te habrá traído tantas satisfacciones y gratificaciones, ¿no? Por lo que veo este trabajo y esta vocación, también como momentos imagino que difíciles. Sí. Pero bueno, nos vamos a quedar con lo bueno, ¿no? Como en todo, porque todo hay siempre en cualquier trabajo y oficio. Uh-huh. Me ha encantado charlar contigo, Javier. Imagino, no sé si le quieres preguntar algo más. Nos despedimos ya, Javier, que sabemos que se tienen que poner en marcha para venir hasta aquí. Gracias por tu simpatía y tu cariño, Javier, en esta entrevista. De verdad que me ha gustado mucho poder realizarla. Y vamos a estar allí a las 8 de la tarde para ver qué pruebas vais a realizar y cómo se portan los ciudadanos de aquí de Cuarte. Así que nos vemos luego a las 8. Muy bien. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, gracias. Adiós. Hasta luego. Cuarte en Onda. 107.0